Villanera, General Paz, el martes, Mafequín. La que antes era mi novia, amo todo. La que antes era mi novia, hoy. Ampliación América también presente, Villa Saláez. Señor, yo te pido perdón, quisiera enmendar mi error. Sufrí mucho en la vida, noches de hambre y de frío, yo vine decepción. Por el alma herida, mi vida destruida, quiero confiar de a vos. Que la malaria, Señor, mi alma envenenó. Ya no me pese por el rollo con paz, te pensé a pagar, años de mi vida. Lloré tantas veces y aprendes que la suerte se termina. Se te pasan los días, se te pasan los años, ya no tienes familia. En la cárcel aprendes que lo sabido de hacer no existe más en tu vida. La que antes era mi novia, inventando el dulce nombre, un padre a disiparme. Solo espero que llegue el día en que yo deje mi deuda ser el pedazo.